todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Club 60 a través de la FM Box 102.9, como todos los martes. Quien les habla, Adrián Pontari, en la operación. No, seguimos la operación. Me desvivo también porque siempre quiero anunciar a amigo y colaborador en este programa, y responsable, por supuesto, de la radio, del sonido de la radio, que es el operador técnico y el que hace la puesta en el aire, como el señor Damián Spadea. Y quien les habla, Adrián Ponter. Y bueno, es el que coleccionó la música, la juntó, la traigo acá y la comparto con ustedes, con un placer enorme estar como ustedes ahí del otro lado, escuchando y recordando la buena música que supimos bailar y escuchar y disfrutar de esos 60, 70 y 80. Y bueno, ese es el gusto y el máximo placer que uno puede tener, es mostrar lo que uno juntó, mostró y que fue coleccionando. Y esto no se huele ni se come, simplemente se escucha y se recuerda, claro que sí. Así que, amigos, bienvenidos. Adrián Pontari, les decía, justamente es mi nombre, por lo menos el que me reconocen. Así que, estimados amigos, con todas las ganas venimos a pasar la buena música, siempre con la finalidad, el objetivo y las ganas de que sea de vuestro gusto, o por lo menos de que sea aquello que ustedes que están esperando de un programa que pasa música del recuerdo, y no tan del recuerdo, porque ustedes saben que ya vi la cantidad de publicidad, sobre todo la televisiva, que se supone que la, con todos temas que fueron y siguen siendo para nosotros los de algunos años, un tema, son temas hermosos y que nos traen muy buenos recuerdos, y acompañan y son la música de fondo de justamente de muchas publicidades, de muchos productos modernos. No estamos hablando de cosas antiguas, y si no, estamos hablando ahora. Muchos de esos temas los recordamos, algunos amigos, estábamos la vez pasada escuchando, estábamos en casa y se veía, estábamos viendo, no sé si un partido, un espectáculo, no recuerdo, pero sí que estaban comentando de que la publicidad y la cuánta música, digamos, de todos los años, obviamente, 90, 80, 70, 60, y hemos visto inclusive de los años 40 y 50 también, ¿eh? Así que realmente estas músicas, en realidad muchas cosas no tienen tiempo, por lo menos eso es lo que hemos comprobado nosotros durante todos estos años. Bueno, dicho esto, queridos amigos, después le voy a pasar una información. Pasaban hoy una noticia que es interesante después comentarla con ustedes, pero primero vamos a escuchar un poquito de música, que para eso nos juntamos. Y un señor Ray Stevens que fue cantante, compositor de estadounidense, y hacía mucha música country y la música pop. Fue muy conocido con las canciones porque en realidad las letras tienen siempre un tono humorístico y contradictorio entre sí con lo que dice. Pero bueno, tuvo bastante éxito y bueno, varios premios Grammy por justamente eso. Había arrancado ya por el 60, se retiró en el 2009, 2010. Se retiró ya, por supuesto, por la edad y porque ya ya había hecho su gestión. Así que, amigos, Ray Stevens y un clásico, justamente es una versión distinta de la cortina musical que nosotros ponemos en cada apertura de Club 60. La estamos escuchando, está linda, está muy buena. Look at me, I'm as helpless as kitten love tree. I'm walking on a cloud, I can't understand love. I missed it holding your hand. Walk my way, and a thousand violins can play. Or it might be the sound of your hello. I missed it the moment you need. You can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you. Stay too much in love. You can say that you're leading me on, but it's just I'm lost. That's why I'm following you. misty to the chimney. Once in a dream, I was falling in love. Señor Chris de Burg, sí, señor Chris de Burg, a ustedes no lo quieran creer, con este nombre y todo, es un compositor y cantante argentino, irlandés, porque es descendiente de irlandeses y nació en Venado Tuerto, Santa Fe. Así que compositor de varios éxitos, ¿se acuerdan ustedes? Lady in Rose, ¿no? Que ha sido una la dama de rojo, así que de Rose, no, de Reed, Lady Reed, ¿no? Así que el señor Chris de Burgos después se nacionalizó irlandés, porque bueno, se fue para allá, después obviamente como se van argentinos no se van a ir esto. Éxitos, bueno, tuvo éxito ese tema, como le decía, dama de rojo. Justamente en todo el mundo, en realidad tuvo un éxito notable. Y en la década de los 80, Lady Reed también se lo dedicaba a su esposa, aunque parecía increíble, pero sí, se lo dedicó a su esposa y lo tuvo que aclarar porque el público creía que lo dedicaba con preferencia de la forma de vestir o del color de su vestir, ¿no? Y era así. Pero era porque le gustaba. Así que bueno, vamos a disfrutar. Justamente, Sálvame o Save Me. Dime, dame. Yo, Save Me. Someone who looked a lot like you. But just as our lips were starting to kiss, I woke up on the floor. It's one of those nights I'm standing around. Talking to people that I hardly know. An incoming tone came up on my phone. It was an SMS and it said, save me, I think I've had enough of this. Save me, you are the one who can save me. Take me away from here. I look in the room. Nobody there. And then I saw her with her long brown hair. I could not believe the girl in my dream was waiting at the door. And she said, save me, think I've had enough of this. Save me, you are the one who can save me. Take me away from here. Presenta todos los martes de 16 a 18 horas. Mari, mirá que tenemos el pedido tuyo, así que ahora viene un tema y después viene el tuyo, así que que te queremos avisar, dejá lo que tengas que hacer o lo que estás haciendo y viene un tema que es muy lindo y después viene el tuyo, ¿sí? Un señor llamado Johnny Lee, va a ser un hermoso tema. Que este señor John Ely es cantante de música country, estadounidense también, por supuesto, con un tema muy lindo que fue el que lo convirtió en el número uno. No es el que vamos a pasar ahora, sino que pongo otro que también está muy bonito, igual lo vamos a ver. Y bueno, y fue música de una película, de John Travolta, una película de John Travolta, Cowboy Urbano, es el convoy, como decíamos nosotros, Convoy Urbano, ¿no? Otro tema significativo fue el que vamos a escuchar, podrías haber escuchado. Así que ya lo ponemos a Johnny Lee y Mari, ahí va después el tema que vos habías solicitado, después te comento. Ahí está. Podrías haber escuchado, ¿no es cierto? Behind the bar I see some crazy things. I watch those disappearing wedding rings. A telephone call paging so and so. There he is shaking his head no. Cause he's got this girl hanging all over him. He can't quit now, he's gone out on a limb. And the place turns quiet as a mummy's tomb. Guess who happened to walk in the room? You could have heard a heartbreak. You could have heard a teardrop. I feel so bad for her sake. Now what's she gonna do? The chances that a fool takes, never knowing when to stop. You could have heard a heartbreak breaking right in two. She walks on over with tears in her eyes, and knows she's gonna hear a pack of lies. The silence is deafening, all eyes are on her. What will she say to that innocent girl? Her hands start shaking cause the words don't come. She's in shock, her whole body is numb. Everyone there is holding their breath. With the slightest whisper, we'll know what she says. You could have heard a heartbreak. You could have heard a teardrop. I feel so bad for her sake. Now what's she gonna do? Chances that a fool takes, never knowing when to stop. You could have heard a heartbreak breaking right in two. You could have heard a heartbreak. You could have heard a teardrop. I feel so bad for her sake. Now what's she gonna do? Chances that a fool takes, never knowing when to stop. You could have heard a heartbreak breaking right in two. You could have heard a heartbreak. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, Mari, mira, el tema que con el título que vos habías pedido yo no lo encontré, y tengo uno que es lo más parecido y que es conocido acá en Argentina. El tema que vos o que yo te voy a pasar ahora es el más pedido, titulado Entre mis recuerdos. Es decir, habla de recuerdos. Es el único tema en el cual María Luz Casal Paz, que ese es el nombre completo de la artista que vos me pedís, de Luz Casal, es el que te puedo pasar. Que fue cantante, compositora, productora discográfica, hizo pop, rock latino, blues, y fue muy, muy famosa en Francia y Alemania, saliendo ya de Europa, de España. Y por supuesto en Argentina, yo tengo eso, no sé, te digo sinceramente, es el que estaba, por eso a mí no me resultaba conocido. Así que, si no es, te pido disculpas, pero es el que más encontré. Precisión quizás en el título que vos pedís sería muy útil, y lo buscaría ya a ver si te lo podemos pasar. Entonces te pasamos de Luz Casal, Entre Mis Recuerdos. Bueno, nos alegramos mucho entonces, Mari, que haya sido el que había solicitado, y muy contento, siempre nos gusta poder cumplir. Bueno, seguimos entonces, y hasta cualquier momento, Mari. Bee Gees, My World. Bee Gees, uno de los grupos más exitosos de la música popular, con más de 40 pirulos de actividad, han vendido más de 220 millones de discos. Claro que la mayor fama la tuvieron durante el 67, 68, hasta 79, 80, ahí donde tuvieron más después. Bueno, sabemos todas las desgracias que ha pasado en ese grupo, en esos hermanos. Y bueno, pero vamos a disfrutar la música. My World es el tema de Bee Gees para escuchar acá en Club 60. Shed a tear for me, no, it's not your style. If you're not here by me, and it's not worthwhile. My world is our world. that's not your style. If you're not here by me, it's not worthwhile. My world is our world, and this world is your world, and your world is my world, and my world is your world is mine. I've been crying, I'm lonely, what do I do to have you to stay? I've needed you to cry out. I've written to you nearly every day. My world is our world, and this world is your world, and your world is my world, and my world is your world. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, lo que estamos escuchando es Wings, también conocido como Paul McCartney y and Wings. Este tema que vamos a escuchar se lo dio el padre de Paul McCartney, se lo dio a él. El padre también fue músico en su momento y compuso este tema. Y este aquí que después se lo pasó al hijo. Y el hijo reconoció, bueno, por, digamos, homenajeando al padre, justamente con ese grupo Wings, allá cuando armaron el grupo, allá por 1971, apenas un año después que se disolvió los Beatles, Paul McCartney armó este grupo, duraron 10 años después, se disolvió el grupo, hubo una disolución. Pero mientras tanto dejaron unos lindos temas. Vamos a escuchar entonces de papá e hijo McCartney un tema que se titula Caminando por el parque con el Oasis. Thank you. comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, qué lindo temazo, ¿eh? Alan Price, y que teclista, cantante, compositor y actor británico. También ha hecho varias películas con su grupo, que en el ingreso de... También estuvo en el grupo, era de Eric Burdon, el que cantaba en el grupo Animals. ¿Se acuerdan? La Casa del Sol Naciente, la gran famosa, el tema, el que habló todo así. Bueno, ese también integró este grupo, ¿eh? Así que, bueno, le hablamos entonces, le decíamos entonces que el señor Alan Price les va, nos va a hacer escuchar The House That Jack Wilt. Vaya a saber qué quiso decir con todo esto. Ustedes saben, pero el tema está lindo, ¿eh? Throws paint in the mirror as he stands in his plastic bag. Sister Emma rises ever round and round the garden. Spends the whole day saying, I beg your pardon. Oh my, my, my, my, my, my, my. It makes you want to cry. This is the house that Jack built, baby, and it reaches up to the sky. Uncle Joe cracks walnuts in between his toes for fun, and looks through colored glass at the dark spots on the sun. And Mary, she believes that her mother was a queen. Keeps saying you just missed him, King Solomon's just been. Oh my, my, my, my, my, my, my. It makes you want to cry. This is the house that Jack built, baby, and it reaches up to the sky. Cousin Festus writes a letter each and every single day. He believes that writing letters keeps the Asian flu away. I've got a reservation, I was given it for free, 'cause I killed all the flies in the state of Tennessee. Oh my, my, my, my, my, my, my. It makes you want to cry. This is the house that Jack built, baby, and it reaches up to the sky. I'm coming. I'm coming. Please save a place for me. Oh, I'm coming. Oh, Club 60. Bueno, un temazo, ¿eh? Un grupazo que también la marcó una buena época. No sé si están todavía, eso sí que no lo averigüé, si están todavía, pero sí, ya vienen de varios años, ¿no? El tema, uno de los más conocidos, Long Cool Woman. Mujer con el vestido largo, una maravillosa mujer. Que bien, que tiene un título bastante largo, pero también está conocido por Long Cool Woman. Follow 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor, Ray Charles, el notable músico, pianista, compositor, un tipo fuera de otro mundo, y todo lo que necesito es a ti. Sometimes when I'm sad and all alone, oh baby, just like a child without a home, the love you give me keeps me hanging on. Oh girl, yeah, all I ever need you now. You're my first love, you're my last, yeah. You're my future, you're my past, man. Loving you is all I ask. Oh, all I ever need you, yeah. Winners come and they go, and we watch the madness go. Just like summer follows spring, all the things we do. Give me a reason to build my world around you. Some men follow rainbows, I am told. Some men search for silver, some for gold. Oh, give me, I find my treasure in your soul. Yeah, all I ever need is you, babe. Without love, I'll never find a way. Oh, no, through the ups and downs of every day. Oh, get me, I won't sleep at night until you say, oh, babe, all I ever need. Yeah, all I ever need you, baby.

Sí, señor, Glen Campbell, músico, compositor también, de sobre todo de música country, y nos regala un hermoso tema que se titula Noches Sureñas. To anyone who can truly say that he has found a better way, yeah. Southern skies, have you ever noticed southern skies? Precious beauty lies just beyond the eye. It goes running through the soul like the stories told of old, old man. He and his dog that walked the old land. Every flower touched his cold hand as he slowly walked by. Electric Light Orquesta, sí, que es una orquesta de rock sinfónico. Como que digo sinfónico porque realmente aplican, tienen matices de sinfónico, ¿eh? Y un tema muy lindo, se titula Confusión. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. You look like an angel. Sí, señor, el rey, el único, la voz, Elvis Presley. Y un clásico, también lo hizo acá Johnny Tedesco, allá en el famoso Club del Clan. Un día vamos a hacer un programa del Club del Clan. Tenemos todos los temas del Club del Clan. Eres un demonio disfrazado, el tema, y lo canta don Elvis Presley. You look like an angel. You look like an angel. Walk like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh yes you are, devil in disguise. You cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you seem. You look like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh yes you are, devil in disguise. I thought that I was in heaven, but I was sure surprised. Heaven help me, I didn't see the devil in your eyes. You look like an angel. Look like an angel. Walk like an angel. Like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Club 60, obviamente, por la Vox. Kurt Perkins, nada menos, uno de los pioneros del rockabilly, que es una mezcla de rhythm and blues y música country. Inició su carrera más o menos ya por los años finales, desde los años 50, 60. Escribió uno de los más, muchos temas, pero este es el más conocido, Zapatos de Gamuza Azul, que lo cantaba Elvis Presley, lo hizo los Tin Tops y un montón de versiones más, que fue un éxito mundial. Honey Don también es un tema de él. Matchbox es otro de los grandes temas, son de los que yo ahora me acuerdo. Pero ha hecho unos exitazos terribles, impresionantes, un gran compositor. Vamos a escuchar de él, Nacimiento del Rock and Roll. Well, Nashville had country music, but Memphis had the soul. Lord, the white boy had the rhythm, and that started rock and roll. And I was here when it happened. Don't y'all think I ought to know? Yeah, yeah, yeah. I was here when it happened. I watched Memphis give birth to rock and roll. Lord, Lord, yeah. Well, a cat named Elvis D bopped into the sun right off the street. Same blue moon of OKY, but he did it with a brand new beat. Yes, he caught him a sleeping whirling out there by surprise. Jerked him up, he rang him out, and he hung him out to dry. I was there when it happened. Don't y'all think I ought to know? Lord, Lord. Yeah, I was here when it happened. I watched Memphis still first rock and roll. Here's the kind of way it happened. Well, the drummer boy was the beating on drum, just rocking and it going wild. Bass fiddle picker was clicking and clacking, but doing it in a different style. Guitar strumming and piano pumping, and the lead man kicking out the blues. Guitar shaking singer was swinging and swinging, saying something about blues great shoes. I was here when it happened. Lord, I think I ought to know. Yeah. rock and roll. What you think about a little guitar? Come on, son. Folks called it the devil's music. Others said it wouldn't last long. 31 years since we started shaking proves somebody was wrong. In 64, the Beatles and the Four were the rock and roll best friends. The Beatles and the Stone Cold beat home and the world went crazy again. I was here when it happened. My friend, I think I ought to know. Yeah, yeah. Well, I was here when it happened. I watched Memphis give birth to rock and roll. Oh, yeah. Come on! Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, el señor Bobby Sherman, un cantante, actor y compositor de música pop estadounidense, que fue un ídolo de las adolescentes en ese momento, en esa época, esos Cari Lindo, era junto con Brenda Lee, la que rompía los corazones de los chicos muy juveniles, de 13, 14 años, 12 años, eran los ídolos que se destacaron siempre. Y bueno, en realidad se destacaba ella por en ese momento con la serie de los temas, no sé por qué razón, hacía simples. Los de, ¿se acuerdan de los 33? Le hablamos a los de gente de mayor memoria, vamos a hablar así para no decir mayor edad. Pero sí, eran los simples de 33 que venían de un lado un tema y del otro otro tema del mismo intérprete generalmente, ¿no? Y bueno, y este Bobby Sherman hizo mucha de esa música, pero siempre en simple. No sé, habrá sido una cuestión de una disposición por ahí, una actividad de la misma empresa discográfica, ¿no? Su actividad artística fue del 62, 63 hasta casi 97, 98. Que hizo, por ejemplo, un tema que también tenía bastante aceptación, fue este. Un título bastante conocido, Little Woman, y Bobby Sherman lo pone al aire. Hey, little woman, please make up your mind. You've got to come into my world and leave your world behind. Come on now. Na, na, na, na. When you're with me, I feel sunshine even when I'm standing in the rain.

60, obviamente por La Vox. Sí, señor, La Voz, Frank Sinatra, cuando no, sí, señor. Y ata una cinta amarilla en el viejo roble. O en la parra de uva también, ¿no? Poné la cinta. I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you received my letter telling you I'll soon be free, and now you'll know just what to do if you still want me. If you still want me, tie a yellow ribbon round the old lock tree. It's been three long years, do you still want me? If I don't see a ribbon round the old lock tree, I'll get on a bus, forget about us, put blame on me. If I don't see a ribbon round the old lock tree, bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear see what I might see. I'm really still in prison, and my love, she holds the key. A simple yellow ribbon, what I need to set me free. I wrote and told her, please, and tie a yellow ribbon round the old lock tree. It's been three long years, they are still one. If I don't see a ribbon round the old lock tree, I'll get on a bus, forget about us, put blame on me. If I don't see a yellow ribbon round the old lock tree, put your hands. Now the whole damn bus is cheering, and I can't believe I see 100 yellow ribbons, 1,000 yellow ribbons, 1,000 yellow ribbons round the old lock tree. Sí, señor, Vixen Calcos está presente con todos sus productos para que vos publicites tu profesión, tu negocio, tu producto, tu asociación, tu club, todo lo que sea publicidad pública, tenés. Vixen Calco te ofrece calcomanías, stickers, esmerilados, ploteo, impresión 3D como y llaveros, banners, lonas impresas, las gorras, todas con su logo, como las que vos quieras, pero bien impresas de una buena impresión, por supuesto, y de un muy buen material de la gorra. Estábamos hablando también lo mismo de las remeras con el texto que vos quieras, con el logo que vos quieras, con el dibujo, con el personaje, con lo que vos quieras, o que publiciten también tu producto, tu partido político, lo que necesites. Vixen Calcos te ofrece todo eso, asesoramiento, presupuesto sin cargo, lo que eso implica, que también puede darte ideas para que vos puedas ahorrar plata, por un lado, y por el otro lado sea lo más efectivo, que esa es la razón de publicitar, si no, no tendría sentido, amigos, ustedes lo saben mejor que yo. También, si vos en tu camioneta, en tu medio de transporte, en tu local, querés publicitar la cartelería, todo lo que necesites también de impresión, de vidrieras y dibujos en vidriera, o en los autos, viste que están las calcomanías, las parabrisas transparentes, todo eso lo tenés a tu disposición en Vixen Calco. Te puede dar ideas, te puede dar alguna posibilidad que vos puedas invertir bien tu dinero con el máximo de efectividad publicitaria que se le puede pedir a una publicidad pública, ¿no? Que por supuesto eso te da la idea de lo que vos te va a dar una idea del resultado que te puede dar esa apelación pública. Para eso podés llamar al 11 35 56 40 57. Te reitero el teléfono. 11 35 56 40 57. Tenés Instagram donde vos podés observar todos los, no todos, pero sí muchos de los trabajos, varios de los trabajos que se hacen en todos los, en todas las superficies, lugares que se puede, donde es necesario publicitar, anunciar, y se pueda explicar. Vix en Calcos lo hace y te lo fabrica y te lo hace según las normas, por supuesto, de públicas, ¿no es cierto? Vix en Calcos te ofrece también que puedas ver en Instagram todos esos trabajos que te pueden dar una idea, o te pueden dar también inclusive una idea de la calidad del trabajo, que es lo más importante también, porque la imagen del producto también trasunta y transmite la imagen también de la calidad del producto, del servicio que estás ofreciendo. Vix en Calcos está para vos. Seguimos adelante entonces, queridos amigos, con la música, nada menos que con Mireille Mathieu y Paul Anka. Sí, se asociaron y canta. Mireille Mathieu, que es la que me interesaba comentarle, es una cantante francesa popular, francesa, gran parte de Europa, muy popular, por supuesto, con una extensa carrera musical, por su particular, digamos, voz melodiosa. Le dicen y lo comen, la llamaban y la llaman el ruiseñor de Aviñón, porque ella era originaria de ese lugar. Así que está activa desde ya del 67, 68, fines de los 60. ¿Quién nos regala? O el dúo con Paul Anka, conocido cantante y compositor estadounidense, popular allá en los 60 también. Después se dedicó a tocar el piano y a hacer jazz. Y nos da este maravilloso tema que es Tú y Yo. To stay, we never tell a lie, love. We mean the things we say. We could go dancing on the star. The way we feel, that isn't far. 'Cause we are together, together. You and I, two dreamers on parade. We've come to realize love. A song is being played. The way we feel from day to day. The warm and gentle things we say. When we're together, together. Look at us, the two of us. They said it wouldn't last. Anyone who knew of us, I think they spoke too fast. Look at us, we're sharing the love that we're both wearing. Happy to be caring for two. It's never ending, you and I, with nowhere else to go. We never say goodbye, love. We only say hello. And when our life on earth is through, we'll meet in heaven, me and you. We'll be together forever. Look at us, the two of us. They said it wouldn't last. Anyone who knew of us, I think they spoke too fast. Look at us, we're sharing that we're both wearing. Happy to be caring for two. Look at us, Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Beatles, que no vamos a decir nada de Beatles, no solo presentar a ese cuarteto magistral mundial y un temazo, Corre por tu vida. With another man, that's the end, little girl. Well, you know that I'm a wicked guy, and I was born with a jealous mind. And I can't spend my whole life trying just to make it toe the line. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man. You with another man, that's the end, little girl. I'd rather see a dead little girl than to be with another man. You better keep your head, little girl, or you won't know where I am. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another. Club 60, obviamente, por la Vox. Bueno, a Sebastián, que nos pedía de Wilde, nos pidió un tema de justamente del señor George Zamfir. George Zamfir es un músico romano, un virtuoso de la flauta de Pan, instrumento de viento relacionado con la quena, el sicu, la zampoña. Es hecho con cañas, unos tubitos de diferente tamaño, con diferentes espacios para que tengan sonido distinto. Grabó más de 45 long play, para que tengan ustedes idea, y ganado más de 120 premios, y ha vendido alrededor de 100 millones de placas, ¿no? Desde el año, en el mundo, ¿no? Desde 1960. Así que en este caso vamos a escuchar un tema muy popular, que de Barry White, Tal como eres, o de Billy Joel, es Tal como eres, y con el instrumento de la flauta de Pan, George Zamfir. Thank you. 60. Ponete ese que dice I catch you when the mask came. I catch you tips in the hard way. Última noticia, entonces. Tenemos a Frank Sinatra acá en la zona, un oyente de Quilmes. Tenemos a Frank Sinatra. Qué bien que lo hace. Parece volvió a Frank Sinatra del más allá. Y nos canta I got you. Entonces, estimado amigo, el martes que viene lo va a tener, porque esto ya se ha pedido. Pero si quiere venir a cantar a la radio, venga, porque usted es un... Es un diamante en bruto, digamos, ¿no? Así que... ¿Cuándo más came? ¡Qué bueno! Mire qué buena voz, mire. Se me pusieron los pelos de punta, mire. Estamos acá entusiasmados. Bueno, muchas gracias. Realmente suena lindo, ¿eh? Menos mal que no lo agarró usted con Frank Sinatra vivo porque le mandaba a la mafia, ¿eh? Sí, no quería competir. Qué bueno, mire, vas a escuchar, me estremece, ¿eh? Si diga que soy casado, que si no me casaba con usted, mire. Qué lindo, qué bueno, sí. In the hard way. Qué bueno, mire la terminación que tiene, un cierre perfecto, con un tono perfecto. Estimado amigo, gracias por participar. Sí, el martes te lo paso. El martes lo pasamos, Frank Sinatra, sí señor. Es uno de los grandes héroes de la música internacional. ¿Eh? Ah. Sí, no lo tengo. ¿Cuándo más caen? Buenísimo, me encanta, buenísimo. Me estremece, mire, ya lo quisiera ir a casa a buscarlo y ponerlo, mire. Pero bueno, va a tener que, si me aguanta hasta el martes usted lo tiene, entre el cuarto y quinto tema que ponga, le vamos a poner Frank Sinatra. Sí, ay, cachú. Ese, sí señor, usted qué bien que lo dice. Se ve que usted debe ser un ciudadano americano, inglés. Pero eso no importa, porque igual se lo vamos a pasar, va a ser un gusto. Gracias por el pedido y bueno, lo tomamos con la alegría de que se tiene que tomar. La buena onda, con buena onda todo, con onda, ¿eh? No hay intención de todo lo contrario. Eso es lo más lindo que puede ocurrir es cantar y bailar. No, nos dice si nos autoriza que se ponga en línea y te lo comente. Yo no puedo decir el nombre por... And the night, the end is true. Hey. Is so unfriendly. All my crushing. Qué bar, on my way. A mi manera, escúcheme, usted la sabe más lunga que yo. Mire que yo me precio por conocer música de tantos años que uno. Es Christian Sinatra. Ah, Christian Sinatra, yo ya le decía, pues está Nancy Sinatra, Frank Sinatra Jr. y Christian Sinatra. Ah, ya sabía, había un tercer hijo, quizás no reconocido, pero la voz salió igual, ¿eh? Acá está diciendo algo que yo no me animo a decir porque a ver si me fajan. No tengo ganas de pelear, pero lo dice todo con buena onda, ¿eh? Así que, estimado... Los dos temas, uno le vamos a pasar un día, otro el otro día le podemos pasar los dos, es lo mismo. Y usted hable con bien, así que Cristina le está apoyando acá, se impresionó cuando escuchó la voz, así que Cristina, usted ahí se lo está pasando, Cristina, para que usted también se estremezca de emoción. Tengo una gana de llorar. Debe ser de nostalgia, quizás, ¿no? Bueno, pero no me diga que no participa, si es lo más lindo que no pasa. Es para pasar un buen momento, amigo. Por eso pasamos música, para relajarnos un poquitito. Esta música nos hace aflojar un poquitito las locuras que vivimos durante todo el día. Pero eso me encanta a mí. El chichoneo me encanta a mí. Ahí está, ¿vio? Qué bueno. Acá tenemos acá un mago del teclado, así que te le saca. A ver, my way.

60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, seguimos allá en los 60, nada menos que con el franchute Richard Anthony, cantante, compositor también, pianista, y un tema también que recorrió todo el mundo en diferentes versiones, ¿sí? Richard Anthony, Lección de Twist. Y es devant et les deux mains fermées, légèrement penchées sur le côté, sans oublier aussi de pivoter, encore un effort vous l'avez, voilà c'est ça, oui comme ça. Et si ce soir vous sortez pour flirter, avec l'espoir de vouloir vous placer, twister, twister comme on vous a montré, je suis certain vous gagnerez. Sauter de temps en temps, ensuite vous vous baissez très lentement, tout en conservant le balancement, ça y est vous l'avez maintenant, voilà c'est ça, oui comme ça, voilà bien, changez rien, la parfait, vous twistez. Club 60. Dave Clarfy, ese grupo contemporáneo, como siempre le digo, de Beatles y de Rolling Stone, ingleses, también con temas, algunos temas propios. Bueno, subieron un tiempo, estuvieron realmente muy, muy bien, y después, bueno, después ellos decidieron, después se disolvieron allá por los años 70, y Dave Clarfy, el baterista Dave Clark, que al mismo tiempo cantaba, era el líder del grupo. Escuchamos de él Season in the Sun. Pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me.

Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, seguimos el Club 60, queridos amigos. Y ahora con Phil Seymour, ¿verdad? Bien, Phil Seymour y preciosa para mí. Todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, gracias Mari por tu apreciación. Gracias por compartir. Gracias al amigo, al cantante. Realmente un gustazo escucharlo y bueno, felicitarlo por el buen humor. Y bueno, te vamos a pasar el próximo martes. Vamos a pasarte los temas, los dos. Vamos a pasar los dos temas, My Way y el I Get You. Así que, estimado amigo, gracias por participar y agregarle esa nota de buen humor que siempre es necesario, así es, cuando escuchás música y compartimos buenos momentos, porque es para pasar buenos momentos relajados. Así que, amigos, como dice el amigo Tony Bennett, otro de los grandes de la música, buena vida, que tengan una buena vida, una buena semana y será hasta el próximo martes. Un gran abrazo hasta cualquier momento también. Chao, gracias a Tadeo. Dale con Tadeo. Gracias, Damián, por la colaboración siempre prestada, con buen humor, siempre compartiendo acá esta música. Así que te agradezco mucho siempre la buena onda que pones en hacer esto. Y bueno, amigos, nos reencontramos el próximo martes. Un abrazo grandote. Gracias a todos, gracias a Cristina, gracias a todos los que siempre comparten esta música. Gracias. Chao. Chao, chao. I still want you. And in case you wonder why. On the night. Good life, goodbye.